Es muy preocupante, a pesar de, o sea, es preocupante y aparte lastimosa también por el estado que está, que quedó la Laguna de Lobos. Uh-huh. La Laguna de Lobos, ahora en este momento, está con muy poca agua, estamos hablando de algo de un poco más de 70 centímetros nada más. Que no le podemos echar la culpa a la falta de agua de lluvia, sino al desastre ecológico que hizo el municipio de Lobos. La parte de obras públicas, hace un año y medio, vaciaron la laguna, la llevaron de 1,80 m a 1,10 m, y bueno, la verdad que es preocupante. Uh-huh. En ese aspecto, te puedo estar hablando largo y tendido. Lo mal que se manejó la laguna por parte del gobierno que tenemos en este momento, no hicieron caso a las advertencias que se le hizo el CIAL, el Centro de Interpretación Ambiental, que es un centro de investigación que funciona dentro del camping de la laguna, que es un grupo de profesionales, biólogos, geólogos, de todo tipo, a donde esta gente viene estudiando, con universidades de Buenos Aires, de Luján, profesionales que se dedican al cuidado y al estudio de los arroyos y de la laguna. En este caso, veníamos advirtiendo que la laguna se estaba quedando sin oxígeno porque se le viene haciendo mediciones, y bueno, tal es así que todas las advertencias que se le dijo al ministro de Obras, al secretario de Obras Públicas y al intendente, hicieron caso omiso a eso y siguieron para adelante. Uh-huh. ¿Y por qué este esquema de vaciamiento que se dio a la laguna? ¿A qué se lo adjudica el municipio? ¿Por qué ha tomado esta medida? Mirá, yo a título personal te lo puedo decir. Sí. Esto es muy simple porque lo dijo el secretario de Obras Públicas, lo dijo en el diario el año pasado. Querían bajar la cota de la laguna para poder sembrar más campo. Solamente por eso. es lisa y llanamente es así. Quieren vaciar la laguna porque la quieren hacer humedal, para que, poniendo el pretexto que hidráulica dice que la cota estimada tiene que ser entre 1,10 m y 1,20 m. Bueno, el intendente optó por eso para beneficiar ciertos campos de acá entre Navarro y Lobos, y perjudicó a miles y miles de familias de Lobos, principalmente Villa Lobuercio, Salvador María y Bahía de los Lobos. Claro. Estoy hablando de Bahía de los Lobos, no solamente por el camping Bahía de los Lobos, sino que está la parte de Bahía de los Lobos, que se llama otra parte de Quintas. Uh-huh. Y también, ha perjudicado, no han tenido en cuenta el gran perjuicio que le ocasionaba a toda esta gente, sino también gente de Lobos, a donde... Yo escuchaba que vos recién decías que, es cierto, vienen los vecinos de Cañuela, vienen vecinos de muchos lugares, de Las Heras, Roque Pérez, claro, de muchos lugares, a hacer náutica, motonáutica. Sí, sí. Y bueno, eso es la parte de Bahía de los Lobos, que es la que más concentra la motonáutica. Ya prácticamente las motos ya no pueden entrar más tampoco, que eran las que entraban. O sea, esta temporada está totalmente perdida ya. Ajá. Cuando recién usted hablaba de lo complejo que se da el panorama para justamente vecinos de Salvador María y de otras zonas ahí, de pueblitos o de parajes aledaños a la laguna, tiene que ver incluso hasta con la fuente laboral. Exactamente, me refiero a eso. Vos sacá la cuenta que la parte de la laguna, o sea, Villa Lobuercio, aparte de lastimar esa zona, perjudicar esa zona de la Villa Lobuercio, de sus lugares, perjudica. Vos sacá la cuenta que de acá, los remises, por ejemplo, es un constante llevar gente a la Laguna de Lobos. Totalmente. Colectivos, está bien, el colectivo sigue su marcha porque... Sí, es transporte público. Es transporte público, a donde a lo sumo ponen refuerzos, pero remiseros, aparte proveedores de acá de Lobos, mucha gente de Lobos que provee, hay mucha gente de Roque Pérez que provee la laguna también. Y provee también de Navarro, aunque te parezca mentira. O sea, uh-huh, que está haciendo un daño bastante, bastante en la parte de interés de plata, un daño bastante grande. Uh-huh. Y ustedes han tenido algún tipo, a partir de esto, ¿no?, de este desenlace terrible y de estas imágenes que dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿han tomado nota, han recapacitado, han reflexionado las autoridades del gobierno o no hay lugar al diálogo? No, yo creo que no, que son tan soberbios, que son muy soberbios. Siguen diciendo, el otro día escuchaba que la mortandad de peces que apareció el sábado fue debido a la lluvia fuerte que cayó. Estamos todos locos lo que están diciendo, cualquier cosa, dice. Uh-huh. Eso es la última que escuché, que por la lluvia fuerte que cayó se murieron los peces. No escuchan. A ver, hace una semana atrás ya se había empezado a advertir, porque nosotros veníamos, estábamos contentos porque había viento. Era una de las suertes que teníamos porque oxigena el agua y un montón de cosas más. Pero sabíamos que el día que se parara el viento, se planchara la laguna, iba a pasar la mortandad. Tal es así que con soberbia el señor secretario de Obras Públicas, el señor Galassi, dijo que no había peces muertos, que le mostraron dónde estaban los peces muertos. El pez estaba, la carpa estaba, el pejerrey estaba, se veía, no en gran cantidad, pero estaba. Ahora, tiene que ocurrir una cosa grande así, una catástrofe, para que vean que era cierto lo que le estábamos diciendo. Acá tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que el secretario de Medio Ambiente no se lo vio aparecer un día en la laguna. O sea que no están dispuestos a dialogar, ¿sabes por qué? Por una sencilla razón, porque saben que tenemos razón de todo lo que le advertimos. Y bueno, no saben cómo afrontar el panorama. Uh-huh. Usted dice que ahora no tienen la menor idea por dónde arrancar. Exactamente, vos bien lo dijiste. No tienen ni idea cómo arrancar para dialogar con nosotros. De hecho, pidieron auxilio, es una forma de decir, pero pidieron que intervenga el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia para que dicte la emergencia, ¿no? La emergencia es algo más institucional y político que otra cosa. Es un trámite burocrático, sí. Porque con Bahía de los Lobos estábamos, el Club de Pesca Lobos trabaja en conjunto con, no somos competencia, al contrario, lo que buscamos es que la laguna progrese. Uh-huh. Somos las instituciones más grandes que hay, con la diferencia que Bahía de los Lobos es privado y el Club de Pesca es un grupo de socios, que tiene un montón de socios y que la actividad se desarrolla para los socios. Es la única, como si le podríamos decir, la diferencia. Sin fines de lucro, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Pero de todas maneras, la Bahía de los Lobos colabora mucho con el camping del CIAL, digamos, que es el Centro de Interpretación Ambiental Laguna de Lobos, que está creado hace 3 años. Y nos brinda todo su apoyo para seguir adelante sobre el estudio de la laguna. Así que bueno, yo creo que no tienen, yo creo que ellos piensan que nosotros, si vienen a querer dialogar con nosotros, se creen que los vamos a echar, o que lo vamos a insultar, uh-huh. O que le vamos a decir algo en reproche. Acá lo que pasó, ya fue borrón y cuenta nueva, hay que hacer. Ya no podemos seguir. Que se lo advertimos, que le dijimos, que solamente le pedimos que escuchen a las personas que tenemos, que son profesionales, que no es, por ejemplo, la licenciada Virginia Pozobón, que es bióloga, hace del año 2000 que viene haciendo un seguimiento total de la laguna, y ella se lo advirtió en su momento, y no llevaron el apunte. Así que bueno, no sé qué más decir. No, yo le iba a preguntar, Mariano, aparte de agradecerle la posibilidad de charlar, para nosotros es importante porque, repito, hay mucha gente de Cañuelas interesada en esta situación, porque es mucha la gente de Cañuelas que acude a Lobos, a la laguna puntualmente. Pero le iba a preguntar si, más allá de todo este cuadro, que es realmente preocupante, también justamente estos expertos con los que ustedes van dialogando y que entiendo que en algunos casos formarán parte incluso de la institución y demás, ¿consideran que todavía se puede salvar la situación o es una situación muy delicada? No, la situación se puede salvar, se puede salvar. Y se puede seguir manteniendo, la laguna como corresponde. Pero no se va a llegar a lograr nada mientras que las autoridades que están en este momento no hagan caso, si no hacen caso a lo que le estamos proponiendo. Te vuelvo a repetir de un principio, la finalidad de ello es vaciar la laguna. Es así, así de clarito. ¿Para negocios inmobiliarios, para negocios con la tierra? Posiblemente, laguna no sirve para negocios inmobiliarios, pero quieren hacer, ellos están diciendo que es un humedal. No sé, yo desde que tengo razón y uso y conocimiento que iba a los 4 o 5 años la laguna, siempre fue laguna, que se ha secado. Sí, se ha secado en una seca que hubo de 9 meses sin llover y bueno, pero no se secó del todo, sino que fue porque tiene emana agua en la laguna, tiene 2 o 3 brotes de agua donde tiene la salida de agua. Uh-huh. Pero yo creo que acá, más que nada, de negocios inmobiliarios es para beneficiar a ciertas cantidades de personas que hay de la orilla del arroyo Las Garzas, de Navarro a Lobo y más arriba también, para poder seguir, y lo dijeron ellos mismos, para sembrar más campo. Claro. Está en el diario, está dicho por el secretario de Obras Públicas, el señor Galassi. Uh-huh. Así que... ¿Qué sería, la siembra de soja? Y siembra de soja, maíz, siembra, sí. Todo lo que puede hacer. Sí, sí. De hecho, cuando yo me refería a proyectos o negocios inmobiliarios, me expresé mal. Lo que quería decir era justamente esto, digamos. Pero se entiende igual lo que vale está planteando, digamos. Para fomentar el negocio. Y exacto. El señor intendente Echeverri es gente de campo, tiene claro. Campo. Como por ejemplo, fue lo primero que planteó él fue eso, dragar garza, vaciar la laguna para que los gente del campo tenga mejores posibilidades. Y no pensando en que pueden ser 10, 15 personas que son dueños de esos campos que toda la vida fue se han inundado. La laguna también se inundó siempre, pero de la laguna viven no 25 familias, viven muchas familias. Tal es así que el club de pesca tiene 20 empleados. El Club de Pesca tiene 20 empleados. Y los 20 empleados en blanco. Claro. No hay... los tengo en los... Tenemos los libros... Sí, sí, está claro, se entiende. Quieren venir a verificar todos los libros, tenemos los 20 empleados, más lo que provee el Club de Pesca en... los proveedores que tiene el Club de Pesca, no se compra, se trata de comprar todo en Lobos, y bueno. Y si no, en pueblos de vecinos. Uh-huh. Hemos comprado, así como compramos en Lobo, hemos sabido comprar en Cañuela. Ustedes tienen una cosa muy grande ahí en Cañuela, creo que es, bueno, no quiero dar nombre. No hay problema. Pero hemos comprado en Cañuela, hemos comprado en Navarro, hemos comprado en Roque Pérez, o sea, se compra en toda la zona también. Pero la mayor parte se trata del Club de Pesca, trata de comprar todo en Lobo. Así que imagínate que... gracias a la laguna, acá viven muchas familias. Uh-huh. No solamente los empleados, sino gente que trabajan tanto de tornería, como en ferretería, como albañilería, claro. Plomeros. El trabajo directo y el indirecto. Exacto, o sea, los 20 empleados son para semejante camping que tenemos, es para mantenimiento total del camping. Después, la otra parte... de construcción o lo que sea, bueno, se contrata personal de acá de Lobos para que vaya. A eso sumémosle, entiendo, la zona de expendio de bebidas, de alimento, digamos, toda la familia muy, que deben... ¿no? Muy clarito lo estás diciendo, claro. muy clarito. Uh-huh. Es así, acá están los proveedores tanto de verduras, frutas, hortalizas, también bebidas gaseosas de todo tipo... Uh-huh. Y bueno, proveedores así mismo, hasta ropa, todo, tenemos que hablar en una cosa en una escala muy grande. Más allá de la cuestión estrictamente institucional, de su visión sobre lo que está diciendo y demás, voy a la parte más humana y sentimental. Entiendo también, o se entiende que debe también usted y sus compañeros de comisión directiva, quienes forman parte, en este caso, del Club de Pesca de Lobos, el amor, el afecto a ese espejo de agua, debe estar también pasando un momento sentimentalmente muy duro, ¿no? Es algo que excede a la cuestión institucional, ¿no? Que debe causarle mucho dolor esto que están viviendo. Bueno, mirá, te comento, me daba mucha pena el sábado. Nosotros tenemos una estación hidrobiológica donde todos los años sembramos huevas de pejerrey, alevinos y juveniles. Uh-huh. Mucha gente decía que en la laguna no había pejerrey porque no se sacaba pejerrey. Bueno, el sábado a la mañana tenemos fotos, ha sacado todo el mundo fotos. Te daba pena ver la cantidad, la cantidad de, porque eran miles de pejerreyes, o sea, juveniles y alevinos, chiquitos. Sí. Y aparte pejerreyes grandes, todos esos pejerreyes, esos peces, habían sido largados el año pasado y el anteaño pasado por la medida que tenían, era todo lo que se había sembrado. O sea que todo el trabajo que se hizo durante 2 o 3 años se perdió. Y se perdió por no tener conciencia de lo que estaban haciendo ellos. Por un capricho, por un antojo, no sé cómo lo quieras llamar. Porque se lo advertimos. Bueno, así que lo que vos estás diciendo es cierto. Hoy por hoy el Club de Pesca este año, el 6 de mayo va a cumplir 75 años de antigüedad, el club. ¿Qué manera de celebrarlo, no? Y tenemos una forma de celebrarlo bárbaro. Vamos a festejar en el medio de la laguna, me parece.